Recuperamos en la mañana de este viernes un espacio que le ofrecemos cada 15 días y en el que contamos con la colaboración de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Vamos a hablarle sobre precisamente los derechos que tienen los consumidores ubriqueños en torno, bueno, pues a esta materia en particular, y vamos a hacerlo abordándolo diferentes temáticas. A lo largo de este programa le hemos hablado ya, por ejemplo, de los derechos que tienen los consumidores durante ese periodo de rebajas. Le hemos hablado además también de las hojas de reclamaciones y de otra serie de asuntos que pueden serles de interés. Hoy vamos a quedarnos en particular haciendo referencia a lo que se denomina como derecho de desistimiento, una cuestión de la que va a informarnos enseguida Juani Rodríguez desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Juani, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esta temática, pero antes que nada hay que hacer un llamamiento a todas aquellas personas que normalmente utilizan el servicio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor o que puedan necesitarlo en cualquier momento, porque ha cambiado su número de teléfono. Han modificado todo el tema de las comunicaciones a nivel de ayuntamiento y demás, y bueno, pues la Oficina Municipal de Información al Consumidor también tiene ahora una nueva línea de teléfono, así que para contactar con la OMIC, ¿qué tienen que hacer? Pues cambiamos el número por el 956-900-250. Es una línea directa que no tiene acceso a la centralita del ayuntamiento y que por, es de interés porque es así de la manera de ahora de llegar a nosotros. El 956-900-250 es la nueva línea telefónica de la OMIC y bueno, esto hace que no pase por centralita, que no tenga que estar esperando el usuario, el ubriqueño, bueno, pues un tiempo de espera y demás, sino que directamente el teléfono lo atiendes tú, ¿no? Vamos a recordarlo, 956-900-250, el nuevo teléfono de la OMIC. Lo recordaremos también, ¿no?, a lo largo del programa para aquellos oyentes que lo necesiten. Bueno, vamos con el tema de hoy. Derecho de desistimiento de los consumidores. La palabra ya suena difícil de pronunciar incluso. A mí también me cuesta. Cuéntame, ¿qué es eso? A ver, el derecho de desistimiento, desde el punto de vista de consumo, es un derecho que tenemos los consumidores y usuarios para arrepentirse, echarse para atrás, anular, renunciar o dejar sin efecto un contrato. Un contrato que hagamos fuera de un establecimiento mercantil o a distancia. Sí, este derecho de desistimiento no existe en una tienda normal y corriente que podemos acudir normalmente, sino cuando se hacen compras o bien a distancia o vía internet o fuera de establecimientos comerciales. O sea, que principalmente lo que se me viene a la cabeza son compras online, ¿no? Más o menos. Eso es una parte, y otra parte, por ejemplo, cuando a distancia, pues cuando nos llaman por teléfono y nos ofrecen un producto o un servicio y nosotros lo compramos. O cuando vamos, por ejemplo, a una excursión de estas que vamos y nos venden las mantitas o las baterías o las cristalerías o las cositas que nos venden en esas excursiones que vamos. Esos también, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, van a tu casa, sí, y te llaman a la puertecita, mire usted que traigo una oferta para usted, que es de usted, que es de pipí, que es de pipá, y al final tú te enrollas y la compras, te dicen que es gratis pero no gratis, tienes que pagar, la compra, y cuando te viene a dar cuenta no te interesa, pues ahí es donde empezamos a ejercer derecho de desistimiento. Compras, por ejemplo, por catálogo también, ¿no? También. Puede ser. Me llama mucho la atención esa parte que me ha dicho último de que llaman a tu puerta o te llaman por teléfono y te dicen, acabo de recibir un regalo, te lo vamos a llevar. Y después el regalo parece que no está el regalo, sino que hay que pagar algo, que si los gastos de envío, que si el porte, que si patatín, que si a patatán. Ver, hay cosas que son, es verdad, gratuitas, que te lo regalan, pero detrás del regalo viene el segundo regalo, que es el que tú compras. Exactamente. Nunca, no, nada es gratis, ¿no? No. Vamos a dejarlo claro. Vamos a decir claro, como los antiguos, nadie dan duro por pesetas. Ahí está, nada es gratis, que nos quede claro, que si nos llaman por teléfono y nos dicen que no van a regalar algo, que de regalo nada, que hay algo seguro. Bueno, ¿y cómo se ejerce ese derecho de desistimiento? A ver, de principio, cuando nosotros firmamos un contrato de las características que hemos estado hablando antes, en el contrato, justo en ese contrato, en la parte adversa tiene que venir una notita que ponga derecho de desistimiento. Entonces, esa notita es la que tendríamos que rellenar y mandarla a la empresa que nos ha vendido el producto o el bien o nos ha hecho el servicio. Sí, que todavía hay distinto tiempo de ejercer derecho de desistimiento dependiendo de qué. Bien, lo podemos hacer vía fax. Bien, lo podemos hacer vía telefónica, que yo no lo recomiendo porque, entre otras cosas, somos nosotros los consumidores y usuarios los que tenemos que demostrar de forma fehaciente, así que ya la palabrita, eso de fehaciente no las trae, y tenemos que demostrar que lo hemos hecho en tiempo y en forma. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos vía telefónica, no podemos demostrar. Yo puedo demostrar que te he llamado, pero a mí me pueden decir que tú me has llamado para decirme otra cosa distinta a que tú quieres hacer derecho de desistimiento. Entonces es una manera muy difícil de que tú puedas demostrar que lo has ejercido en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo lo recomiendas que lo ejerzamos? Lo puedes hacer por burofax. ¿Qué pasa? Que el coste del burofax sí que es costoso, pero también puedo decir que un burofax sí que tiene validez judicial. Es una prueba. Bien, lo puede hacer por una carta con una carta certificada y con acuse de recibo, donde se le hace una notita, junto le remito el derecho de desistimiento de la compra que efectué con su empresa tardía. Se hace una copia y se manda. También podemos hacerlo presencialmente en un establecimiento donde podamos entregar el producto o anular el servicio. Pero ahí yo recomiendo que cuando vayan a ese establecimiento lo que tienen que hacer es decirle que le den un justificante como que ellos han ejercido el derecho de desistimiento. Sí, siempre una prueba porque somos nosotros los que tenemos que demostrar que lo hemos ejercido. Y puede que tú digas que yo lo he hecho, mire usted que está aquí, pero que no sé, en tiempo ni en forma, y entonces ya es como la que tiene un chión granada, ni tiene nada. Claro, esto se puede ejercer el derecho de desistimiento siempre y cuando tú decías haya un contrato firmado, es decir, haya un documento. Un documento firmado que tú firmado. Te comprometas a la adquisición de un producto, de un bien o de la contratación de un servicio. Exactamente, sí. Por ejemplo, por teléfono, a mí me ofrecen un servicio o un producto y yo digo, sí, lo quiero comprar. ¿Eso no es vinculante? No, a ver, tú tienes que tener un contrato, porque o que ellos te informen de que tienen un plazo, que la obligación de ellos de informarte, según el artículo 60 de la Ley de Consumidor y Usuario, tienen la obligación de informarte que hay que tú tienes un derecho de desistimiento y lo que la ley te ampara en ese aspecto. En fin, tenemos que tener el contrato, como decíamos, firmado, y tenemos que tener también ese documento, ¿no?, que dice que podamos utilizar el derecho de desistimiento. ¿Cuáles son los casos que más se suelen dar? Cuando te enfrentas tú, por ejemplo, a la hora de aplicar este derecho, vienen a la oficina del consumidor, ¿en qué tipo de situaciones suele ser la que más se da? La que más se da es en cuando compras a distancia o en establecimiento fuera en contrato celebrado frente de establecimientos mercantiles, o cuando haces una compra online o por catálogo, porque es verdad que cuando tú haces un contrato de teléfono, lo tienes, pero tú no tienes el papel impreso, porque ahí es otra historia. La otra historia es que cuando tú haces un contrato por teléfono, el simple hecho de que te manden a ti un mensaje, que tú a lo mejor ni lo lees, o bien por un correo electrónico, que también se puede hacer todos esos tipos de contratos. Entonces te mandan a ti un mensaje diciéndote que tú has contratado tal servicio y ellos te informan telefónicamente, pero no a través del mensaje. Entonces tú eres la que tienes que buscar temas. Pero ellos tienen el deber de informarte, vamos, que tampoco es... Lo que pasa es a través de, por ejemplo, contratos a distancia, o cuando te llaman a la puerta, o cuando tú vas a un viaje de los que te referenciado antes. Lo que tú tienes, lo que hace es que, a ver, tú contratas algo y tú vas a tu casa. Y ahora te pones a pensar, sí, lo necesito, no lo necesito, me viene bien, no me viene bien, será caro, no será caro. Me arrepiento. Entonces sí puedes hacer. Tienes 14 días naturales para ejercer derecho de desistimiento. Pasados los 14 días, a los 15 días no intentes hacer de ejercer este derecho, porque automáticamente la ley no te ampara. Ya se habría roto el contrato, ¿no? En este caso, si no cumple lo que una de las partes lo ha firmado. Así es. Bueno, ¿y cómo lo ejecutamos? Tú me has dicho que por burofax, por teléfono y demás, pero ¿cuál es el procedimiento que se utiliza? Porque decías antes que es el consumidor el que tiene que demostrarlo, ¿no? De forma fehaciente de que se ha ejercido este derecho de una forma que sea clara y en forma y en plazo. El cómo dirigirse, pues mira, puede ser que vayan al vendedor, que se dirijan por escrito antes de que venza el plazo ese que he dicho anteriormente de los 14 días, lo comunique, y en esa comunicación tiene que poner los datos de la empresa a la que le ha hecho le ha comprado el producto, el bien o le ha solicitado un servicio, la fecha del pedido, porque eso es importante, porque a partir de la fecha de despedido ellos cuentan los 14 días. que son los que también nosotros tendremos que contar. Después los datos de tanto del consumidor como del vendedor. Tenemos que tener todo bien atadito para que sepamos que yo te lo dirijo a ti, que tú eres el que me ha vendido, que yo soy la que te he comprado, que la fecha de pedido está ahí, que el número de pedido también está ahí. Así que tenemos que identificar bien, bien, bien, bien lo que es el pedido que hemos, bueno, el servicio que hemos contratado, o bien la adquisición del bien o del producto que hemos comprado. Cuando ya se tenga todo eso relacionado, se firma el consumidor y yo recomiendo que siempre lo hagan por duplicado. Porque si lo mandamos por acuse de recibo con certificado, lo que hacemos es, no se puede hacer por abierto con una administración, pero sí que podemos hacer, junto con la copia del certificado, decir que se adjunto, le remito, el derecho tiene que se lo enviaré por certificado y con acuse de recibo. Entonces tú le haces mención al procedimiento en el que tú lo estás ejerciendo el derecho. Uh-huh. Como tú tienes tu certificado, tienes tu acuse, claro, lo puedes demostrar que sí que la has hecho, que las cumplió en forma y en plazo. Uh-huh. Los métodos que se tienen que utilizar, ¿no?, de manera legal, que la verdad es que todo ello hace que uno piense que intentan engañarlo por otros lados, ¿no? Bueno, hoy en día me parece a mí que nos engañemos hasta nosotros mismos. Es la mejor manera, oye, lo tienes que poner acuse de recibo, certificado, y además en ese acuse de recibo pon que se vea que estás ejerciendo el derecho de disentimiento, porque si no, igual no se sabe lo que es, claro. Bueno, cuando por ejemplo uno ha dado una señal de dinero para contratar ese servicio, ¿no?, que se dice, bueno, pues me tienes que dar tanto dinero, uh-huh, y se quiere recuperar porque yo me he arrepentido, me acojo a este derecho que me lo permite la ley como consumidor, ¿qué pasa? ¿Me devuelven la señal? A ver, cuando entregamos un dinero, en el momento que hacemos un tipo de contrato, de los que estamos hablando ahora, ¿eh?, se sobreentiende, pues sí que tienen derecho ellos de devolvernos la señal que hemos dado sin ningún tipo de demoras indebidas. Y en cualquier caso, antes de que hayan concurrido 14 días naturales desde la fecha en que yo he ejercido mi derecho de desistimiento. Es decir, yo he renunciado a mi contrato, lo he anulado, o como la palabra que le queramos decir, para que nos entendamos pronto. Entonces, sí, tenemos la otra partida. Si ahora el vendedor no nos devuelve en el plazo de esos 12, de 14 días, no las sumas que nosotros le hemos abonado, ellos nos tienen que pagar a nosotros el doble de lo que hemos dado. ¿Y cómo se pide eso? ¿Cómo se dice, no, yo no me las dado, me lo tienes que dar? Pues tan fácil como mandarle otro escrito diciéndole que a mí no me has dado el dinero. Que no te hacen caso, te vas a la OMI y yo te cojo una reclamación y yo te la tramito, que seguro que te lo dan. Vale, pues mira, ahí tenemos esa opción también, ¿no? Nos vamos a la OMI, que nos ayudan a solucionar en este caso el problema. Hay plazos también, me decían, los 14 días, ¿no?, el primer plazo para poder ejecutar ese derecho, ajá, de disentimiento. Luego hay otro plazo para que el empresario o el producto que yo he comprado o el servicio que he contratado, la empresa en sí me lo devuelva. Devuelva el dinero, la señal o la aportación económica que hayamos dado en el momento de la firma del contrato. Son lo mismo con otros 14 días naturales. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya dinero, simplemente yo he comprado un servicio, un producto, pero no me ha llegado, no lo he llegado a pagar todavía, me arrepiento, ejerzo ese derecho de desistimiento y ahí lo dejo, ¿no? O me tienen que responder que lo han aceptado. A ver, siempre es recomendable que cuando yo ejerzo el derecho de desistimiento, le digamos a la parte con la que hemos contratado, el vendedor en este caso, que nos pida un documento donde digan que nosotros hemos ejercido el derecho de desistimiento y que ellos lo han cogido en tiempo y forma. Uh-huh. Eso sí también sería recomendable. A ver, yo siempre le digo a la gente, cuando cojáis el contrato y lo rellenéis, porque siempre la parte de atrás viene, la parte de abajo, de la parte de atrás, abajito de esto, viene derecho de desistimiento. Una vez que lo ha rellenado, como siempre digo, que no manden solamente eso, sino que hagan una especie de escrito donde se le dice que se le está enviando el derecho de desistimiento para renunciar al contrato, para anularlo, y que se le envíe el dinero, en el supuesto de que sea así, que se le envíe el dinero desde que ellos dieron como señal. Hasta ahí, bien. No hay ningún tipo de... Yo no veo problema ninguno. Y no lo suele haber tampoco, ¿no? Por regla general, no. tiene que ser a lo mejor de estos números que te dicen que yo llamo y que no me contestan y que estoy llamando. A ver, yo no soy partidaria de que se haga un desistimiento de un derecho de desistimiento por teléfono, porque es que ¿cómo demuestro yo que yo he llamado dentro de los 14 días naturales, que yo he ejercido mi derecho de desistimiento y que tú no me has querido de hacer derecho de desistimiento dentro del plazo? Es que no lo puedo hacer. A no ser que sea, pero vamos, yo como están las cosas hoy en día, como yo lo que yo veo, yo personalmente no sería una de las vías que utilizaría para desistir del contrato. ¿Y por correo electrónico es una vía válida también? Sí, también. También, ¿no? También. Ahí sí que hay constancia, igual que una carta, ¿no? Igual que igual que tú tienes, tú lo puedes imprimir, tú claro. Puedes demostrar que lo has enviado. Exactamente. Bueno, pues son las fórmulas y es también lo que significa ese derecho de desistimiento de cara a un derecho más que tienen los consumidores en el momento en el que, bueno, pues compran o contratan algún producto, algún servicio sin que lo hayan podido ver o probar y, bueno, pues en un plazo prudencial deciden echarse atrás lo que tienen que ejercer, ¿no? Ese derecho para poder hacerlo, echarse atrás y para poder seguir adelante, ¿no? En definitiva. Ajá. Si tienen más dudas o si quieren aplicarlo porque están en una situación así, ya saben que desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor le ofrecen asesoramiento para tratar este tipo de temas que a veces no resultan tan complicados, pero que en el fondo, bueno, Juana, que está acostumbrada a tratarlo, nos dice que no es tan difícil, ¿no? Pero al resto de consumidores, al resto de... sí que nos resulta a lo mejor un poco más complicado, ¿no? Para hacerlo, bueno, pues recuerden que tienen que llamar un teléfono nuevo, el de la OMIC, que es el 956-900-250, el nuevo teléfono para poder contactar con la Oficina Municipal de Información al Consumidor y con su técnico, con Juana Rodríguez, que nos ha acompañado hoy en este espacio de Información al Consumidor. Juana, te agradecemos lo que nos haya acompañado. Muchas gracias. Y volvemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego.